Bueno, somos un equipo que, bueno, armé yo con chicos de acá de Cañuelas. En sí no son todos del barrio, de acá de La Unión, son de, vienen algunos de Máximo Paz, tenemos de Ruta 3 y, bueno, después la mayoría son de acá de Cañuelas. Y como bien le marcaba a ellos, hubo un evento extraordinario, si se quiere, que se dio por primera vez a cancha llena, donde ganaron los chicos de la sub-21. Después ustedes pudieron jugar la revancha con ellos en Lobos y ganaron ustedes. Y ahora, bueno, se dio la oportunidad de que el viernes se pueda jugar el bueno en cancha de Cañuelas, ¿no? Sí, fue a pedido de ellos igual, el bueno. Ya estaba programado para estas fechas, sí. Ya te digo, igual, aparte del partido de nosotros, hay finales de más 35 también que van a estar entretenidos. Así que seguramente se juegue con el mismo público que fue la primera vez en Cañuela. Que era un montón, ¿no? ¿Cuánto se había contabilizado? Casi 1.000 personas, no me acuerdo cuánto me habían dicho. Sí, aproximadamente 1.000 personas. Que tengo entendido que la cancha va a tener que tener algunas remodelaciones si es que se da la oportunidad misma de que mucha gente pueda participar el viernes, ¿no? Para eso están organizando esta semana previo a viernes, ¿a qué hora, Adrián? Viernes a las 23 es el partido con sub-21. Sí, justamente estamos ahora en la cancha haciéndonos arreglos porque también esperamos más gente que el partido anterior. Para la gente que no conoce, ¿dónde queda la cancha de la Unión? Kennedy, esquina Santa Cruz. Ahí está el predio donde seguramente siempre tienen servicio de cantina, bueno, todo lo que hace a una noche futbolera de barrio, ¿no? Esperamos bastante gente que viene a alentarnos, por ahí van a dar algunos bombos y cosas así, Ah, para darle también un poco más de color a la fiesta. con banda y con hinchada. Bien, ¿cómo estás vos delineando un poco lo que va a ser el partido? Imagino, como técnico, más allá de que en estas cuestiones uno se ocupa mucho de varias cosas, digo, tengo entendido de que la forma que tiene la sub-21 de jugar, por ahí no es tan cambiante. Sí, los rivales que se tienen que acomodar, ¿no? A la cancha, a la gente que puedan tener para jugar. Vos me decías, tengo chicos de todos lados y quizás, bueno, ya estás pensando o ya tenés en la cabeza más o menos cómo le vas a jugar o no. Sí, eso sí, ya hace una semana que vengo hablando con los jugadores y tratando de acomodarnos, de ver cómo salimos también, de ver quién está mejor y bueno, preparando todo, ya te digo, porque hay por ahí jugadores que están medio lastimados, lesionados y también tengo que salir a buscar por otro lado. ¿Qué te ha dado más resultado? ¿Esperarlos de entrada o salir a atacarlo? ¿Qué es lo que más le duele a la sub-21? No, no, es esperarlo. Para mí hay que esperarlo y salirlo de contra. Así todo es un Si lo equipo salís a que... buscar, ellos mueven muy bien la pelota y te terminan cansando, te desgastan. Claro, circulan, circulan, circulan el balón hasta que te hacen correr atrás del balón, ¿no? Claro, ese es el juego de ellos. Bien. Bueno, me imagino que te acompaña un grupo ahí, ¿estás con alguien más que quiera hablar? Estoy con el arquero, el que fue figura en Lobos. El arquero de la Unión. Preguntale si quiere hablar, charlamos un ratito. Dale, dale, te paso con esta, Carlos mío. Vale. Gracias, Adrián. Hola. Maestro, ¿con quién hablo? Alejo, un gusto. Alejo, querido, bueno, te tocó atajar. ¿Cómo se ataja frente a un equipo que te puede patear muchas más veces que otros rivales? Y hay que estar, hay que estar. Son partidos que te tocan, que, como puede ser figura, como te puede tocar un partido malo, es así. ¿Y utilizás alguna estrategia en particular cuando se da este tipo de encuentro? ¿O ya venís jugando seguramente en el circuito de lo local o lo regional y es más o menos salir como siempre y ajustar algunas cuestiones nada más? Sí, hay que tener, o sea, tratar de tener los menores errores posibles porque los errores te cuestan el partido a veces, ¿viste? Es así, esto. No poder errar, no tenés que errar, con ellos no podés errar nunca. ¿Vos ya habías atajado cuando le ganaron en Lobos? Sí, ya traje el partido. ¿Y qué conclusión sacaste? ¿Qué fue lo que hiciste mejor esa noche? No, y atajar. Lo mejor que hice, creo que ese día, fue atajarlo con los tres palos. Después tuve poco juego. Te patean mucho, llegan a borde de área chica recién para patear, porque recién nos decía Adrián esto de que hacen circular la pelota bastante rápido y o. Oh, ¿Te patean fuerte? ¿Cuál es la característica de la sub-21? No, ellos cuando llegan bajo los tres palos no erran nunca. Ahora de afuera si pegan, sí, es mejor atajar así, pateando de afuera, le va a costar mucho. Claro, vos te podés cubrir mejor haciendo un trabajo de que te ayuden tus defensores, ¿no? Cosa que no lo dejen patear de tan lejos. En sí es un trabajo de todos los chicos, ¿viste? Corrieron mucho, se metió, se jugó. Cuando tuvimos llegada, por suerte pudimos hacer, y eso creo que sacar lo bueno del partido fue eso, que se metió. Lo importante acá fue la alegría de la gente que fue hasta allá, hasta Lobo, a vernos a nosotros, y esa es la conclusión que sacamos nosotros, ver la gente contenta del pueblo. Che, Alejo, bueno, y ahora tiene una banda que lo sigue, así que tienen que responder el viernes también. Sí, contento por ese lado, porque esperamos, como ya dijo Adrián, que más gente de lo que vino la primera vez acá. Así que bueno, el viernes vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tener los menos errores para poder tratar de lograr la victoria, y que bueno quede acá en Cañuelas. Che, es verdad que yo no los vi todavía jugar, he visto videos nada más, no lo vi nunca así en vivo, pero me decían algunos allegados que parecen como que no se cansan nunca, que parece que vos ya tenés rematado el partido a veces y de repente arrancan de nuevo a tocar y a jugar, ¿no? Te digo la verdad, yo sin desmerecer a mis compañeros, sin desmerecer a nadie, ni a algunos otros equipos que le han jugado y le han ganado y le han tocado perder también, pero los chicos juegan muy bien al fútbol ellos. Bien, Alejo, ¿te acordás más o menos cómo va a ser el equipo? Se lo pido a Adrián. No, Adrián va a tirar el equipo que hizo entonces acá. Creo que están más nerviosos que están nosotros. Bueno, te agradecemos entonces la charla y bueno, te deseamos lo mejor para el viernes. Dale, muchas gracias. Pasamos un ratito con Adrián, que ya lo despido, y de paso le pido el equipo si ya lo tiene, profe. Dale. Bueno, Alejo Alarco, Alejo Sánchez, Fede Díaz, que ya jugó con nosotros en Lobo, Johnny Caballero, Erika Aguirre, Kevin Aguirre, Fernando Arrieta, José Noguera, Federico Martínez, que ese es de Ruta 3, Natanael también de Ruta 3, y Fede Díaz de Suárez. Bien, nervioso, capaz, imagino, ¿no? Alguna hora, ¿viste? Pero más o menos. Bueno, nervioso, te digo. Me decía Alejo ahí que por ahí, en los momentos previos, después cuando empieza el partido, eso se pasa, pero en lo previo uno quiere que salga todo bien, ¿no? Claro, sí. Más que nada eso, que salga todo bien, y bueno, después la cabeza a mil pensando en un poco en todo, ¿viste? Alejo también, arquero de la Unión, que van a estar jugando con la Sub-21, el famoso bueno, el partido que se va a estar celebrando este viernes por la noche, después de las 23, y bueno, lo tengo a Juan Bordón ahí. Aníbal, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Maestro, ¿cómo le va a usted? Todo tranquilo, acá laburando un poquito fuerte en la cancha de temprano. Disculpame que te interrumpí ahí la labor. Imagino que en lo organizativo es una semana también bastante repleta de actividades para vos, ¿no? Contanos un poquito. Sí, completamente repleta de actividades, porque estamos con nuevos torneos que son triple knockout, que pareció lo que hace San Salvador María en Lobos. Y ya todo preparando para este viernes, que tengo tres finales de torneo más 35. Y vamos a rematar con Sub-21 de Unión, que es un partidazo. Hay tres buenos partidos este viernes. Cuatro buenos partidos, perdón. Las tres finales son muy buenas. Sí. Y Sub-21 de la Unión, bueno, ni que hablar, ¿no? Claro, es el plato fuerte de la noche. Exactamente, sí, es lo que todos esperamos ver. ¿A qué hora puede ir ya la gente entonces, Juan? A partir de las 20, el viernes estará abierta ya la puerta de la cancha. Contanos un poco dónde queda, cómo es el tema de las entradas, ¿hay servicio de cantina? Hay servicio de cantina, como siempre, de lo mejor tratamos de hacerlo acá. La cancha está en Santa Cruz, esquina Kennedy. Se va a cobrar una entrada. Y bueno, esperemos que sea una fiesta la noche, como dijeron acá algunos de los chicos. Va a haber toda la hinchada de la Unión, va a estar toda. Vamos a estar completo el viernes. Esperamos estar a full. Bueno, más o menos, ¿cuánto la entrada si la gente ya se para ese dinero? 1.500, Aníbal. ¿Cuánto? 1.500 pesos. 1.500 pesos, bueno, ya lo va separando para la jornada del viernes, y aproximadamente el plato fuerte es a las 11 de la noche. Exacto, sí, a las 11. A las 20 está la primer copa, que es copa de 11 más 35, Olimpia versus los amigos. A las 21 estarán jugando copa de plata los primos, contra Pasión Rústica. Los Mañosos versus Defensa Juan. La Copa de Oro será la 22, ese es un partidazo. Vienen los chicos de Ruta 3 que llegaron a la final, que la verdad que son muy buenos, y el equipo de Defensa Juan también juega muy bien. Y a las 23 el plato fuerte.